organizado un movimiento que ella conocía para recuperar ese lugar, se está reconociendo que en ese lugar no estaba la comunidad, estaba otra persona, por eso habla de recuperar. Ahora bien, ¿cuál es el conflicto primario y cuál es el conflicto primario de esta causa, de la iniciada a partir del día 10 de septiembre? Por un lado existe un conflicto al que hicieron referencia tanto la querella como la fiscalía y la defensa en cuanto a la tierra y a la titularidad y a de quién es esa tierra. Sobre ese punto no corresponde que me expidan, porque es un derecho que no se va a tratar aquí, tal como dijo la defensa. Es un derecho que debe tratarse en otro lugar. Y la ley, justamente, la mencionada por la 26.160, mencionada por la defensa, hace referencia incluso hasta un fondo de dinero para cubrir gastos de honorarios judiciales para efectuar ese tipo de reclamos. Reclamo que en sede civil y que entiendo a través del INAI, ese reclamo, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no ha ocurrido aún. Es decir, nos encontramos con una posesión al 10 de septiembre efectuada por otra persona, a un reclamo civil no iniciado, porque el único iniciado es el de escrituración, me dijo la fiscalía, y no lo contribuyó hasta la defensa. Otro de los elementos es el peligro en la demora. En este punto, la fiscalía, si tengo que resumir lo que dijo la fiscalía completamente, se sitúa en este hecho de que posterior a esa audiencia que manifiestan haber tenido en la fiscalía, los imputados comenzaron a ingresar materiales de construcción el día 13, concretamente, refiere que ocurrió. Es decir, que se consolida la toma y por consiguiente el delito del cual viene siendo víctima el denunciante, quien no solo está privado de la posesión, sino que además en la demora de consolidarse los efectos de ese delito con la construcción en lo que él considera su vivienda. En ese punto encuentro cubierta ese riesgo en la demora y por lo tanto se cumplen los tres requisitos esenciales. Entiendo también que esa oportunidad real de solucionar ese conflicto, no el conflicto original, sino el ocurrido el día 10 de septiembre, ya ocurrió y ya hubieron dos audiencias y fueron rechazados por las partes. En ese aspecto, no existe ningún elemento que escape a lo previsto por el artículo 118 que habla del desalojo. Introduce otro elemento en la defensa, que es justamente la suspensión de los desalojos compulsivos de comunidades, el cual fue prorrogado, incluso la última prórroga es hasta el año 2021. Bien. El artículo 1 de la ley 26.160 dice que declárese la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades. Es decir, esa prohibición, a criterio mío, a criterio mío, el cual aclaro puede ser revisado, esa prohibición es para desalojar a las comunidades que ocupan un lugar y no para desalojar a las comunidades que van y se introducen por la fuerza en un lugar. Por eso es que no creo, y así lo entiendo, que en este caso sea aplicable esa prohibición de desalojo. Porque claramente, y de lo que venimos analizando, al día 10 de septiembre del corriente año, no se encontraban en el lugar. Y de hecho conocían con anterioridad la existencia de la otra persona, al punto tal de que refieren de que ya hubieron denuncias anteriores, incluso denunciando por usurpación a Friedrich en el año 2014. Es decir, conocían que no tenían la posesión del inmueble. De hecho, la denuncia del año 2014 es por usurpación, es decir, en el 2014 consideraron al denunciarlo que estaban siendo privados ustedes de la posesión. No hace más que confirmar que ustedes no estaban en el lugar antes del 10 de septiembre del corriente año que inicia esta causa. Dicho esto, no me queda más que ordenar desalojo y restitución de la propiedad ubicada en el lote pastoril 127 de la colonia Nahuel Huapi, específicamente 92 hectáreas denominadas catastralmente 19-C7-SP-M510-P744, denominación provisoria de esas 92 hectáreas P8004, al señor Emilio Friedrich, desalojando del lugar a los señores Ramiro Abelardo Andrés Bonuleo, Sandra Noemí Ferman, Claudio Javier Raile, Nahuel Aucán Maliqueo, Nicolás Antonio Quijada, Lucas Emanuel Dinamarca, Rosa Mabel Bonuleo y Mauro Millán, todos mayores de edad. Esta medida, voy a otorgar un plazo a las partes para que hagan un retiro voluntario. Ese plazo es de 72 horas corridas a partir de que la presente resolución adquiera firmeza. Es decir, no es a partir de este momento, sino a partir de que esta resolución adquiera firmeza, entendiendo que este tipo de resoluciones es factible de ser impugnada y revisada por un tribunal superior. Lo que resta por ordenar es a la Fiscalía. Primero, que esta medida, en el caso de llegar a llevarla adelante, sea efectuada en horario de luz solar, con la presencia, aún cuando se encuentran, cuando son todos mayores de edad las personas, aún con ello la presencia de los organismos proteccionales como el SENAF y la Defensoría de Menores, y en condiciones climáticas que no sean adversas. Es decir, aún cuando se trate de luz solar, no podrá ser llevada adelante en condiciones climáticas adversas. Entiéndase por adversas, lluvia o nieve. ¿Con qué personal va a llevar adelante la Fiscalía? Esta medida está a cargo del fiscal jefe Martín Lozada, del fiscal Inti Isla y del fiscal Gerardo Miranda. ¿Con qué personal lo van a llevar adelante? Con personal de COR. Bien. Quiero recordar que esta medida es impugnable, que únicamente podrá ser llevada adelante pasadas 72 horas de que aquí la firmeza. Sí, la escucho. Y voy a reservar en concreto. Muy bien. ¿Algo más, Elisa? ¿Pedir la palabra? No, Solamente aclarar que sí está iniciado. Por eso lo había dicho y mostré el papel que se inició el trámite administrativo en el 2010. En causa civil no. Es que en realidad primero hay que agotar la vía administrativa, posteriormente va a la causa civil. Bien. El señor pidió la palabra. Sí, a mí me gustaría hablar primero. Bueno, sin ser Ramiro Benuleo Pinguén, Danilov, Locho Benuleo, Danito Bull, Fulocho Guarrilla, meo. Mi nombre es Ramiro, soy integrante de la Locho Benuleo. Vivo acá en Bariloche, nací en Bariloche y creo que la mayoría de todos ustedes. No sé si usted nació en Bariloche o vivió acá, pero creo que la mayoría de todos ustedes conoce que el territorio es nuestro. Está bien, las decisiones las toman ustedes, ustedes son los mayores, ¿no es cierto? En este caso, sí, usted es la máxima autoridad acá en este momento. O sea, si usted decide el desalojo, es porque, no porque lo consultó con alguien, sino por propia decisión suya, y porque lo establece la ley, o porque... cosas que han escrito ustedes mismos, ¿eh? Entonces, lo único que quiero dejar aclarado es que, así como usted dice de que nosotros nos tenemos que ir, me gustaría que también diga de que no, o que nosotros no pudimos seguir construyendo, ¿no es cierto?, desde ese lugar, pero también me gustaría que diga que la demás gente no puede seguir construyendo hasta tanto se aclare el resto, ¿no? ¿La defensa va a pedir esa medida cautelar? Sí, si la están solicitando, sí, solicito medida de no innovar para ambas partes. ¿Me corro vista? Sin embargo, de la reserva de impugnación que dice... La entendí, la entendí. De la medida cautelar de no innovar presentada por la defensa, les corro vista. Por supuesto que el Ministerio Público Fiscal se va a oponer a la vigencia de esa medida cautelar por resultar absurda desde el punto de vista del sentido común y carente de todo sustento jurídico. La persona que detenta la posesión que se ha hecho de esa tierra a través de instrumentos legítimos acreditados ante el Estado de la República Argentina goza del derecho, en tanto poseedor, de introducir las mejoras y las modificaciones que cree oportunas en ese predio. La querella. Disculpe, doctor, como tengo la última palabra, me gustaría decir algo más. Estamos acá hablando de pacificación del conflicto, estamos hablando de que el nuevo código de procedimiento nos da herramientas como para poder llegar a buen puerto o a mejor puerto en cuanto a la solución de estos conflictos, en cuanto al artículo 14. Entonces, me parece que es una muestra de cómo se puede llegar a trabajar en esta mediación conjunta, de cómo podemos llegar a solucionar este conflicto primario de la mejor manera posible. Más allá, acá no estamos discutiendo quién tiene mejor derecho o no, lo he dicho una y mil veces y me parece que todos somos contestes en esto. Estoy hablando de solución de conflictos, no de derecho posesorio o no. Señor Friedrich, me gustaría escucharlo. Hola, ¿se escucha? Sí, concuerdo porque mientras estemos viviendo ahí nosotros necesitamos seguir. Nosotros no hacemos grandes adelantos de un solo viaje, porque no somos, como dicen, terratenientes. Y tenemos cosas para llevar, movernos, y no podemos no hacer nada. No podemos dejar hacia adelante. Yo, por ejemplo, ahora tengo que reparar todo el cable que se me robó porque yo me genero la propia luz. A mí no, nadie me da nada. Entonces, nosotros no podemos dejar de vivir. Porque nosotros, si por una cuestión de que en el invierno a veces bajamos un kilómetro, es porque sería inhumano también que nos quedemos con un metro y medio de nieve para los animales y para nosotros. Entonces... La palabra se la estoy dando. Es que justamente ellos lo vivieron. Con un poquito de nieve, 10 centímetros, que hay ahora 20, y dicen que sí, que es feo, es frío. Yo no voy a dejar, por más que una persona trabaje para mí, que se quede ahí con un metro y medio de nieve. Disculpe, señora, es su opinión. Para mí ya, eso es lo que tenía para ella. Bien. A ver. Yo los escuché. ¿Cuál es el fundamento de la medida que usted pide, doctora? La pacificación del conflicto y llegar a buen entendimiento mediante la mediación. ¿Cuál es el riesgo de que siga construyendo? Que acá hay dos derechos que están en pugna y no sabemos cuál de los dos derechos van a ser el reconocido, si el del señor o el de la comunidad. Entonces, si hay una medida de no innovar, me parece que... Bien, bien. Teniendo en cuenta que el lugar del hecho y hay una investigación abierta, por supuesto que no, una medida cautelar de no innovar no tiene que ver con esto que dice usted de restablecer la luz eléctrica, sino la de no construir por el término de 4 meses que se dura la investigación. En este caso voy a dictar la medida de no innovar en este sentido, de no continuar construyendo, que no es lo básico para que una persona pueda vivir, que restablecer la luz o abrir el camino si se llenó de nieve. ¿Algo más? Por supuesto que esta medida también puede ser impugnada. ¿Algo más? Sí, puede ser la tala indiscriminada de árboles. Eso en bosques. Eso en bosques. Bueno, eso en bosques. Lo que pasa es que dice que pidieron el permiso a ambientales o algo así, fue lo que dijo, lo pidieron el permiso, y la tala indiscriminada de árboles es impresionante. O sea, por más que sea, yo no entiendo que si ellos quieren vivir en el lugar, sí, tienen la necesidad de cortar un árbol, pero no muchos, como para decir... Por eso, pero hay una autoridad de aplicación que excede a mi competencia, que es la autoridad de aplicación, que es Bosques. Por supuesto, podrá concurrir la defensa a Bosques notificando de que existe un conflicto y a partir de ahí solicitar si se dio o no alguna autorización de la cual aquí no se ha hablado, que la misma cese. Bien. El pueblo mapuche vive y no le consigan la tierra. La tierra es de mapuche, no del Winca. Así lo que haya pasado, pero la tierra se defiende. Y no se negocia la muerte. Hay que seguir luchando, hay de bueno. Acá no hay que dejar que acá venga un juez con respeto o una abogada que defiende. Acá está el derecho del pueblo mapuche. El pueblo mapuche vive, ha sido despojado su territorio. Y lo único que está haciendo ahora acá la comunidad, recuperar su territorio. Así que creo que la tierra, y ustedes tienen que saber que también hay niños ahí, que hay derecho de los niños. Así más que vive la agricultura, lo que sea, por lo que vive la tierra, no se le golpea. Encima hay cosas que ellos dijeron y que es mentira. Es mentira de lo de la primera mediación, es mentira. Es mentira también que... La mediación que hicimos, que tuvimos en el lugar de ellos, la tenemos toda grabada. Bien. No le quedó nada de la denuncia que soy empleado y ustedes me dieron a mí que me van a... Usted hizo la denuncia. Bueno, debe haber seguramente otro fiscal que debe estar interviniendo en esa. Sí, el fiscal jefe justamente le podrá explicar sobre eso. No, no, ya está. A ver. Respecto de esto, creo que fui claro. Si existen otras denuncias, y existen otras denuncias tramitando en la misma fiscalía, el fiscal jefe, y eso lo podrán reclamar, justamente en la fiscalía, ante el Ministerio Público Fiscal y ante el fiscal jefe, pero no en esta audiencia donde se trata únicamente de ese punto que es el que trajo la fiscalía. Ante la duda le ordené que comparezcan los organismos como Defensoría de Menores y SENAP. Ante la duda, como que no lo dijeron, igual se los ordené. Yo Espero que haya tomado nota la fiscalía. La denuncia penal que hicimos en contra de, en contra de ellos, de los matones que mandaron, de los veras. ¿Qué pasó? ¿Por qué a nosotros hoy nos citan? Eso lo podrán hablar con él. Señores, el mismo día que usted lo dejo con el Ministerio Público, le tomamos la denuncia y se elevó a la fiscalía que corresponde. Tiene la libertad de exigir al Ministerio Público respuesta respecto de cualquier denuncia penal que ustedes hayan efectuado. Con Rafael Nahuel lo hicieron de la misma forma. A la fuerza fueron y sacaron a las personas de ahí, a los Nahuel, y ustedes mismos, el Estado, lo culpa al Estado, agarraron y lo mataron a Rafael Nahuel. Porque eso ya lo probaron el cabo ese Pinto. ¿Ahora qué quieren? ¿Que pase lo mismo? ¿Cuántas organizaciones, cuántas comunidades, cuántos Nahuel están a favor de las comunidades indígenas? Ustedes mismos reconocen que la tierra son de pueblo. Ustedes reconocen, ustedes mismos. Bueno, ahora se levanta la fiscalía y el juez y la comunidad. Ya se retiró todas las autoridades, todos los funcionarios, la fiscalía, el juez, la querella y los Friedrich Sánchez, que son los denunciantes. Y ahora, bueno, ha terminado la sesión y vamos a hablar con la gente de la comunidad.